Buenas noches, bienvenidos al programa número 32 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, aquí desde mi pequeña atalaya ajedrecística. Hoy el tablero está en la posición inicial. Se ve que no le hemos tocado y que nos dedicamos un poco más aquí al ordenador. Y bueno, aquí os hablamos desde el sur de Galicia. Hoy es jueves, día 22 de noviembre del año 2012. Y vamos a comenzar aquí. El guión para hoy va a ser empezando con, bueno, lo que para mí ha sido el momento más bonito de estos últimos días. Como no, la final del Campeonato del Mundo de Jóvenes en Maribor. Después seguiremos con nuestras noticias flash. Luego pasaremos a la tertulia, que hoy solo tenemos a Juan Jesús Ansisto y a mí mismo, porque David lo tenemos a tope en el Campeonato de España para ciegos de la 11, como veremos luego en las altísimas posiciones. Intentaremos meter alguna cosa por ahí de Elo del Twitter, a ver si nos entra a tiempo. En la tertulia sí que avanzaremos un poquitín más de lo que es la Liga Fantástica, la Copa Galicia de Clubes. Y bueno, algún torneo más como el de Lugo que estamos disputando. Y bueno, terminaremos pues con la historia, con nuestra pequeña reseña de uno de los jugadores clásicos. Como no es sino nuestro Frank James Marshall. Bueno, pues eso es todo por hoy. Y empezamos de una forma un poco distinta. Vamos a empezar con el Mundial. Con el Mundial para jóvenes que se acaba de disputar en Maribor. Lo hemos vivido de forma muy, muy, muy intensa. La Federación Española decidió a última hora casi llevar a los mejores jugadores jóvenes que se lo habían ganado, quedando entre los 10 primeros, o bueno, algún invitado que también quiso ir por su cuenta, algún, digamos, por libre. Pero bueno, una selección muy selecta de españoles se disputaron allí en Maribor este campeonato del mundo para jóvenes. Empezamos por las categorías más pequeñas. En sub-8, en chicos, no tuvimos a nadie. Y el campeón del mundo fue el uzbekistano Norybek Absusatorov, con 10 puntos de 11. Segundo, el turco Utku Uzumku. Tercero, el americano Christopher Sin. Cuarto, el ruso Dmitry Tsoi. Y cuarto, el francés Theo Kikori. En chicas sub-8 sí que teníamos dos representantes. Bueno, ahí tuvimos muy buen comienzo. Estaban Viviana Galván Cipriani, que partía séptima de ranking inicial. Empezó tablas, ganar, perder, luego ganar. Y estuvo muy bien situada. Sin embargo, al final entró ese mal que le pasan a tantos en estos campeonatos. 4 partidas seguidas perdidas, terminó en el puesto 66. La otra, ya que la vimos en el Campeonato Europa, la jovencísima jugadora Cecilia Guillo Longares, pues más constante, perder, ganar, tablas y perder, 5,5 puntos, puesto 47. Y bueno, eso fue la representación en el sub-8. El sub-8 de chicas, pues Se lo llevó al bote la iraní Asadi Motahare, una chica que además es la segunda con mejor puntuación, solamente cedió unas tablas ante la maestra FIDE de Kazajistán, Vivisara Asaovayeva. Recordar que aquí, cuando se es campeón continental o campeón de Europa, bueno, continental sería casi Europa, o campeón del mundo, consigues título como Woman FIDE Master o Woman Candidate Master. Y aquí la única con la que cedió algo fue con la Woman Candidate Master de Azerbaiyán. Y de esa forma el iraní se proclama campeona del mundo. Segunda, Taisiya Tereshkina, la rusa. Tercera, Judith Yushakhd, la húngara. Ya se me escapaba aquí el Judith Polgar, pero no. Judith Yushakhd, de Hungría. La cuarta, la china Tiantian Jianjian. Esta es la cuarta clasificada dentro de esta categoría de sub-8. Y finalmente el quinto lugar para la rumana Miruna Daria Leashi. Bueno, eso es el top 5 en las chicas. En los chicos sub-10 no hubo representación española, ganó ahí, bueno, hubo una, bueno, en esta categoría, el que se llevó el triunfo fue el único jugador de todo el torneo que hizo 11 de 11. 11 de 11, no era el primero del ranking, era el jugador de Vietnam, Ankoi Nguyen, que con una performance de 2.665, 11 puntos de 11, subiendo 71 puntazos de Elo, colocándose ya en los 2.000 puntos de Elo, le ganó absolutamente a todos para proclamarse campeón del mundo, indiscutible vencedor de esta categoría. El segundo fue el armenio Sansar Sian, el tercero el indio Aravni Ram, el cuarto el azerbaiyano Abdullah Gadimbayli y el cuarto el ucraniano Kirill Shevchenko. Esto es el top 5. Por aquí, bueno, pues algún jugador más conocido quizá, como Kirill, el jugador de Estonia, pero que no tuvo suerte en esta ocasión. Pasando al sub-10 de chicas, aquí el gato al agua se lo llevó una india, que es Priyanka, con 9 puntos y medio. La segunda fue la bielorrusa Olga Badelka. La tercera la rusa Alexandra Maltsvagia. La cuarta la azerbaiyana Aitaj Eidarova. Y la cuarta, la que fue campeona de Europa hace el año pasado, del campeonato de Unión Europea, la búlgara Gabriela Antova, que fue campeona del mundo de rápidas. Esto fue el sub-10 y ya en el sub-12 sí que tuvimos chicos aquí. Aquí tuvimos a un andaluz que se fue a hacer allí no las Américas sino las eslovenas. Y bueno, no le fue tan mal, yo diría. Terminó al final en el puesto 86, pero en esta categoría es de las más numerosas. En total, 192 jugadores, con lo cual quedó justo por la mitad. Alejandro Pérez García, que bueno, empezó ganando tablas, y de hecho, al finalizar la cuarta ronda, en la que solamente había sido unas tablas, estaba en un meritorio décimo lugar. Bueno, al final, pues bueno, esto del Mundial es difícil, muy, muy duro. Derrota, tablas, muchas tablas al final que le hicieron quedarse pues en este puesto número 85, aunque salía del 50 del ranking. La clasificación final la encabezó un americano que venimos siguiendo con Susan Polgar, Samuel Sevian, jugador americano que tiene 2.347 puntazos de Elo. Segundo, otro americano, Cameron Wheeler. Y curiosamente, el tercero y el cuarto también empatados con 9 puntos, Jisu, el chino, y el ruso Saveli Golovov. Curiosamente, bueno, el quinto es el inglés Matthew Wasdorf. Y bueno, muy disputado hasta el final. De hecho, hasta la ronda final se enfrentaron el ruso y el americano. Y Samuel Sevian pues hizo tablas y por eso se produjo este múltiple empate ahí con los 8, con los 9 puntos. Samuel Sevian, que ganó todas las partidas, solamente cedió ante el indio Avimuya Puranik y hizo tablas, bueno, con el ruso y con el otro ruso Timur Tubrachinov. Bueno, bonito encuentros. Ahí pasamos a las niñas sub-12. No había ninguna niña en este caso de España y la clasificación final se la llevó otra vez una india, Vaishali, con 9 puntos. La segunda fue la jugadora de Kazajistán, Zansaya Abdumalik. La tercera fue otra india, Riya Savant. La cuarta, la china, Ye Yuan. Y la quinta, la muy conocida en Europa, podium ahora en los últimos europeos y campeona del mundo en su momento, Alexandra Obolentseva, la número 2 de Europa, yo creo que es. Y bueno, también destacar el séptimo lugar para Ina Vichkova y alguna más que conocemos, como la que fue campeona del mundo hace un par de años, Daven de Berel Nominerde, la mongola, que bueno, siguen por ahí peleando duro. Pasamos al sub-14, ahí otra vez otro chico, teníamos a Miguelito Santos, al andaluz, que ahí lo vimos disputando, pues también como Alejandro, muy bien quizá al principio, luego al final le costó un poco más. Terminó al final con 6 puntos, tras bueno, un inicio de perder, ganar, perder, tablas, ahí consiguió conseguir 4 partidas seguidas sin perder y al final terminó con 2 tablas. Cierto es que le tocó enfrentarse al número 1, al número 4 del ranking y tuvo, de hecho, bueno, partida del ranking 51, termina 59, mantiene su vuelo casi, bueno, que no es poco en esta categoría. El campeonato se lo lleva otro americano, Kaiden Troff, seguido de un indio, Chitmavaran Aravinch, seguido un canadiense, Richard Wang, cuarto el kazajo Zanat Chaidin y quinto el armenio Manuel Petrosian, con Y, no confundir con la I latina, pero bueno, algo igual puede que tenga que ver. Y entramos ya, bueno, las chicas sub-14 no teníamos tampoco a nadie en esta ocasión. El ranking final se lo llevó la India Mahalaskin, segunda la Georgia Nino Komerinki, tercero y cuarto dos indias, Monisca e Iván María Furtado, que era la número uno, y cuarta la rusa Irina Drogoboz. Bueno, ya llegamos al sub-16 en chicos, o el abierto. Echamos de menos aquí a Jaime Santos Latasa, que bueno, no estuvo ahí, con lo cual perdimos el interés por esta clasificación que se la llevó Uri Elisev, el ruso, seguido del indio Kosyuk Gris, el ruso Maxim Chigaev, el armenio Tigran Arutyunyani y quinto fue el estonio Otomar Latva. Y aquí ya en el sub-16 teníamos uno de los puntos calientes, grandísima tensión. Ahí teníamos a la sexta clasificada, que era Irene Nicolás. Irene, que hizo un inicio de torneo absolutamente impresionante. Os recomiendo, creo que fue la segunda partida en la que Irene se deja, bueno, se deja, cambia un alfil por conseguir activar su rey, acabar coronando una partida absolutamente épica. Y con ese buen performance, es la única jugadora que hace 4 de 4. Se colocó de primera total en el campeonato del mundo después de haberle ganado a la, bueno, a las, bueno, algunas de las mejores del mundo, como la candidata máster americana Sara Chiang o la turca Kardelen Seman. Pero luego, bueno, en la quinta ronda hizo tablas en la primera mesa con la china Ting Jilei, volvió a hacer tablas contra la china Gigi Xiao, y ahí, bueno, ahí cayó derrotada contra Gigi Xiao, que acabaría, de hecho, a la postre convirtiéndose en la tercera del campeonato. Y bueno, ahí luego Irene pues consiguió ganar a la colombiana Paula Andrea Rodríguez Rueda, tablas contra Olga Belova, tablas contra Ana Estiaskina, victoria en la penúltima ronda contra la ucraniana, la séptima del ranking, María Tantsiura, y se llegaba a la última ronda en una situación de lo más intensa. Irene jugaba en la mesa número 3. En la mesa número 1 jugaba precisamente la china, la que la había ganado, que era la líder hasta ese momento, Gigi Xiao, que tenía 8 puntos y medio. Con 8 puntos estaba la rusa Polina Rodionova, con opciones de ser campeona del mundo, pero tenía que ganar. En la mesa 2 jugaba Imnazde Nato, la georgiana, con 7 puntos y medio, y la rusa Ana Estiaskina, con 8 puntos y medio y con opciones de ser campeona del mundo, estaba jugando ahí. Y Irene tenía que vérselas contra Dinara Soduskasova, la kazajá, con empatada ya 7 puntos y medio, y llegaron a una posición final preciosa en la que Irene tenía 2 peones y alfil contra 3 peones y alfil, pero Irene se va a por el peón, consigue ganarlo, 2 contra 2 y alfil, y ahí la rusa le cambia el alfil por sus 2 peones, asegura las tablas. Sin embargo, tiene 2 peones y tiene opciones de coronar. Y ahí Irene juega muy bien, muy muy bien. Consigue salvar ahí y meterse en tablas. Sin embargo, al final ya después de empezar a jugar a las 9 de la mañana, si no me equivoco, y terminar en ese momento algo así como las 3 de la tarde, Irene comete un pequeño error, pierde la oposición y ahí avanzan los peones y cae derrotada. Desgraciadamente al final, noveno puesto para nuestra Irene Nicolás. Súper buen resultado. Felicitaciones aquí a la valenciana. Sube 12 puntos en el torneo. Se va a colocar con 2.213 puntos ya de Elo. Y bueno, primer puesto precisamente para la rusa, Ana Stiaskiniane. Polina Rodionova consiguió ganar a la china, sin embargo, por desempate queda primera Ana. Tercera, la china, Gigi Xiao. Cuarta, Dinara Saduskasova. Y quinta, Lei Tingyi, la china. Penita ahí de Irene, que además no subió al podium por un puesto, porque subió al podium hasta el puesto número 8. Pasamos al Open Sub-18. Ahí teníamos a nuestros dos grandes luchadores, a Forcén, Daniel Forcén, el maestro internacional, y el maestro internacional David Antón, que partía segundo del ranking. Empezó con un golpe ahí fuerte en la segunda ronda, perdiendo contra el alemán Mons León. Perdón, haciendo tablas contra Mons León después de que hubiera perdido el número 1 del ranking. Jugó en la mesa 1, pero cayó a la 12. Luego se fue recuperando, ganando. Hizo unas tablas contra el séptimo del ranking. Volvió a ganar, volvió a hacer tablas y se plantó en la octava ronda jugando en la mesa 1 precisamente contra el número 1 del ranking, Dariusz Świerc, el polaco. Y ahí se truncó las opciones de los españoles. Perdió David contra el que sería campeón del mundo. Ganaría la siguiente ronda, pero su derrota contra el otro polaco, contra Kapek Drozdowski, pues le hizo ir a la mesa número 8, y a pesar de que ganó al final al ucraniano Mykola Botnik, no consiguió llegar más que al décimo puesto. Felicidades en todo caso, pero bueno, nos quedamos aquí fuera del top 10. Daniel Forcén fue mucho peor que en el Mundial. Bueno, termina con 7 puntos en el puesto número 23. Salía decimotercero del ranking, pierde 10 puntos de Elo. Y bueno, pues nada, no se le ha dado muy bien este Mundial. Esperemos que tenga mejores opciones ya el año que viene, pues en el Sub-20. Recomendaros ver las partidas en chessbomb.com, especialmente las de Irene, que me han hecho, bueno, estar muy, muy seguro que la veremos en lo alto de los campeonatos de Europa y del mundo del año pasado. Desde aquí, nuestra felicitación a todos. También gracias a la Federación por habernos dejado disfrutar de los españoles en el campeonato del mundo, y saludos a los entrenadores. Bueno, pues esto es el resumen del campeonato del mundo y ahora vamos a pasar a nuestras noticias flash. Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Vigésimo tercer Campeonato de España Individual de la Federación Española de Ciegos. Se celebra desde el domingo 18 hasta el 25 de noviembre del año 2012 en Valladolid. Hotel Sercotel Felipe IV. Todos los días a las 4 y cuarto de la tarde, excepto la última ronda, que será a las 8 y media de la mañana. 90 más 30 segundos esperan a estos fieros luchadores, que jugarán con el reglamento FIDE en la mano y anotando según la Asociación Internacional de Ajedrez de Braille. Este campeonato de España es el único criterio para designar la representación española en los campeonatos oficiales internacionales. Excepcional comienzo de nuestro David Fernández Lago. Tras ganar en la primera y segunda ronda, en la tercera ronda consiguió una maravillosa victoria ante el segundo del ranking, Manuel Palacios Pérez, de Cataluña. Y en la cuarta ronda, otras luchadísimas tablas, en un final ahí de peón y alfil contra el caballo de David y se sitúa en la cabeza empatado a 3.5. Tres jugadores: Gabriel Dragici Flutur, Roberto Clemente Llamero y, como no, nuestro David Fernández Lago encabeza la clasificación. Magistral Grandes Maestras UNAM acaba de entrar en su fase decisiva. Han participado Olga Alessandrova, la georgiana Sopicu Guramizi, la rumana Elena Partak, la búlgara Iva Nikolova Videnova, la ucraniana Irina Andreyenko, la francesa Nino Maisuratze y completan la holandesa Arlette Van Versdel, la húngara Tizia Gara, la de Kazajistán Guliskan Navayeva, la jugadora de Azerbaiyán Nargiz Umudova, la georgiana Salomé Kazomia, la uzbekistana Nafisa Numinova, la americana de Estados Unidos Alexandra Botets, las cubanas Lisandra Ordaz y Sulenis Piña, la canadiense Yelizaveta Orlava, la mexicana Aurora Estela Esquivel y la chilena María José Toro. Pasan a semifinales la georgiana Sopiko Guramizivili, que se enfrentará a la española Olga Alessandrova. El otro duelo en semifinales será entre dos cubanas, Lisandra Teresa Ordaz Valdés y Sulenis Piña Vega. Grand Prix de Sakhalin 2012. Organizado por la Federación Internacional de Ajedrez, AGON, y la Federación Uzbeka de Ajedrez. 12 jugadores, encabezados por Fabiano Caruana, Sergei Karjakin, Sasirilla Mamediarov, Gata Kamsky, el candidato al campeonato del mundo, Boris Gelfand, el ruso Alexander Morozevich, el también ruso Peter Svitler, el ucraniano Ruslan Ponomariov, el chino Hao Wang, el gran húngaro Peter Leko, el número uno latino Lenier Domínguez Pérez y el uzbeko Rustam Kasamsindanov, campeón del mundo. Después de la victoria de Topalov, Gelfand y Mamediarov en el Grand Prix de Londres, veremos qué pasa aquí. Mundial femenino de Katy Mansik. Tras llegar a los cuartos de final, todas las favoritas han caído. Yi Fan Hu, Hong Neru, Ana Muzichuk, todas fuera. La mejor del ranking ahora es la china Zhao Xue, enfrentándose a Dronavalli Arika. También otras dos chinas, Yu Zhenjun y Wang Qian, juegan otros cuartos de final, acompañados por Nadezhda Kosintseva y Ana Usenina. la única jugadora que consiguió ganar su partida fue la francesa Marie Sebag. Y encima contra la ex campeona del mundo, Antoneta Stefanova. Magnus Carlsen contra el resto del mundo. Segunda fiesta internacional de ajedrez de la UNAM. Este sábado, 24 de noviembre, el Mozart noruego del ajedrez se enfrentará al mundo en la sala Nezahualcóyotl, en el Centro Cultural Universitario de Coyoacán. Junto a él estará también Judith Polgar, Lázaro Bruzón y Manuel León Hoyos, participando en un cuadrangular. Habrá partidas simultáneas a la ciega y otras muchas actividades. Kasparov, galardonado Premio Martin Buber. Dentro del Festival de Cultura de las Ciencias de Euridide, se entregó la placa Martin Buber a Gary Kasparov por sus actividades con la juventud. Magnus Carlsen y Borki Predrojevic se enfrentarán en un encuentro amistoso el 28 y 29 de junio del año 2013 en Lillehammer, Noruega. Patrocinado por Nansen Dialogue Network. Nominada al Premio Nobel de la Paz en el 2009. Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv. Bueno, pues empezamos aquí nuestra tertulia, esta vez con Juan Jesús. ¿Qué tal, Juan Jesús? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien, ¿qué tal? Esperando a ver si incorporamos a David, que está ahí en sus campeonatos de España de la 11, y que bueno, hoy cuando estamos grabando 2-2, esperemos que le siga igual de bien. Bueno, pues comentamos un poco lo que ha ido pasando. Casi empezamos por lo que terminamos la última vez, nuestra liga fantástica que va tomando un poco cuerpo, porque ya esta semana hemos tenido los equipos para esta temporada. Recordamos un poquitín las bases de esa liga, que ya la tenéis también en el blog de la radio, radioajedrezprofano.blogspot.com. Hemos creado, bueno, ya un pequeño logotipo ahí que hemos hecho de la liga, más luego tenéis ya una primera pestaña clicando en Radio Ajedrez Profano con las bases que hemos comentado aquí. Y bueno, estamos intentando hacer una pequeña aplicación para que podáis introducir vuestros jugadores. Está ahí en periodo de pruebas y poco a poco a ver si vamos dando más utilidades. Entonces recordamos un poquitín esas bases de lo que va a ser esta liga fantástica de ajedrez, Juan Jesús. Sí, pues la idea es hacer un equipo fantástico con los jugadores que cada uno considere los que van a puntuar más, en tanto en División de Honor como en Primera, para lo cual se podrá escoger 6 jugadores titulares y 2 reservas, los reservas siempre van a entrar en caso de que algún titular no juegue esa jornada. Y se puede acoger cualquier jugador de División de Honor o Primera siempre que entre dentro del presupuesto. No hay ningún tipo de restricción ni de jugadores por equipo ni nada. La única restricción es que entre dentro del presupuesto que se va a poner, que estimamos que va a ser 1,5 millones de euros, pero bueno, ya veremos una vez que se saque la lista de la federación ya cuánto será. Bueno, vamos sobrados de dinero aquí. Sí, vamos a poner que todos muy caros. Esta gente es muy, muy cara. Estos jugadores de aquí, de la liga, son muy, muy caros. Sí, aquí no se puede cambiar de equipo fácil, hay que pagar la cláusula. Bueno, luego hay una serie de reglas de puntuación que puedes ver en el blog en radioajedrezprofano.blogspot.com, clicando en Liga Fantástica de Ajedrez. Y bueno, parece que los premios casi que nos vamos a decantar por un libro en cada jornada. Ahora iremos poco a poco publicando qué libros serán, aunque puede haber alguna sorpresa. Y a ver si para el final conseguimos un pequeño trofeo para el campeón. Bueno, Juan Jesús, parece que tenemos ya equipos, noticias de la Federación Gallega sobre la composición de los grupos de la liga, ¿no? Sí, ya salieron este martes, a falta de los sorteos para los dos equipos que son de la misma ciudad, que tienen que sortear si van para un grupo o para otro, pero ya está, lo que es el grueso de los grupos ya están definidos, parece, por fin. Ajá, y como, a ver, empezamos primero, sabéis, aquí en Galicia, cuatro divisiones. La cuarta es un poco la de iniciación, que no se asciende ni desciende. Tenemos la segunda división con seis equipos, distribuidos un poco por la geografía gallega, con 12 equipos cada uno. Y ahí, en principio, si ya esto no ha cambiado, sube el primero, promociona el segundo y descienden los tres últimos. Y luego tenemos en primera división tres equipos en los que Tres sube grupos. un equipo, ¿no? Y bajan dos y promocionan dos. Sí, correcto. Y finalmente tenemos la división de honor bueno, con 12 equipos, de los cuales los cuatro primeros pues juegan el playoff por el título y los tres últimos teóricamente descienden. Digo teóricamente porque este año ha sido un poco locura, ¿no? Sí, este año al final solamente bajaron dos. Uno se mantuvo por la renuncia del Marcote, que fue un poco así la sorpresa de este año, ¿no? Que el Marcote renunció a la plaza y le quedó al final al Padrón, que fue el último el año pasado. Se la ofrecieron a Arteixo y luego a Recatelo, pero ambos renunciaron a esa plaza y al final se quedó el Padrón, y que va a ser el equipo que va a estar en División de Honor. Y luego también un equipo que había quedado primero, que era el Santa María de Caranza de Ferrol, de Narón, que había ganado además los 11 encuentros, también renunció al ascenso y se queda en su lugar el que quedó segundo de ese grupo, que es el Círculo de Xadrez Ciudad de Narón. Curioso, ¿no? ¿Cómo queda entonces encuadrado el División de Honor? Empezamos ahí, 12 equipos, ¿cómo se va componiendo? Sí, 12 equipos, pues son a Sandre Bóveda, el Algalia, el Circo Chantadino, que fue el campeón del Grupo Sur, Y ahí el Circo. jugará este año Paunovic, suponemos, ¿no? Sí, allí jugará Paunovic y además juegan dos jugadores de Marcote que recalan en este equipo, como son el gran maestro Luis Galego y Tomás Alonso. Wow, Con lo cual gran equipo. son buenos refuerzos, en principio debería mantenerse sin problemas. Bueno, y luchar por más incluso, ¿no? Sí, igual por más, a ver, hay que ver cómo lo hacen por abajo también, a ver cómo se verdad, pero bueno, por arriba parece que van a estar sin problemas. Y bueno, continuamos con el resto de equipos. Pues luego el Círculo de las Artes A, el Círculo Ferrolano A, el Círculo de Xadrez Ciudad de Narón, que ya comentamos, el Karpov, que fue el campeón del Grupo Centro el año pasado, el Fuente Carmoa Porto Villa García, el Diestrumnosa Padrón Rianxo, que este año viene ahí con una mezcla, no sabemos exactamente muy bien. Todavía no tenemos la composición de jugadores, con lo cual no podemos saber, pero da la impresión de que a lo mejor tenemos a Wing ahí metido, ¿no? Sí, es posible, aunque también el equipo de primera también se llama Xadrez Rianxo, con lo cual no sé realmente qué van a hacer, si son el mismo equipo y uno es filial del otro, o si son dos clubes distintos. Porque hasta ahora realmente eran dos clubes distintos, con lo cual no sé si se pueden fusionar y hacer filial, no estoy muy convencido que se pueda hacer eso. Habrá que ver, porque el nombre por lo menos sí que parece que sean filiales, pero no lo sé. Sí, no tiene pinta, ¿no? O sea, Distribunosa siempre sé que está patrocinando a Cruesa de Rianxo y ahí claramente Padrón Rianxo. Bueno, tenemos que esperar a que en los próximos días salga la composición ya de jugadores para saber exactamente si hay un mix o no hay un mix, ¿no? También sería una pena que el equipo de Rianxo, que estaba en primera, ¿no? Pues si a Buin pasa el de División de Honor, pues quedará un poquitín más debilitado, ¿no? Bueno. Sí, pero bueno, he de preguntarles a ellos a ver qué me cuentan, porque yo lo que veo difícil es que dos clubes distintos se fusionen y hagan uno de filial del otro, ¿no? No sé, aparte por temas de subvenciones y otro tipo de, hay muchos temas que yo no creo que sea muy posible, pero no lo sé. Bueno, luego completa el campeón actual, la Universidad de Vigo, ¿no? Sí, y la Universidad de Santiago de Compostela fue la revelación del año pasado, se metió en playoff, y luego el Xadrez Ourense A. Xadrez Ourense A. Bueno, eso es la División de Honor. y ya tenemos también la composición de los grupos de primera división. Ahí tenemos 36 equipos que se dividen en tres grupos más o menos geográficamente, ¿no? ¿Cómo ha quedado la cosa? Sí, está a falta de un sorteo, porque hay cuatro equipos de Coruña, en los que, de los cuales tres van a ir al Grupo Norte y uno va a ir al Grupo Centro. Esos cuatro equipos son Asater Bóveda B, Es Alcohólicos, Escuela Técnica de Sarrez y SAFA. Como ya digo, tres irán al Grupo A, el Grupo Norte, y uno irá al Grupo B. El sorteo se hará en el 4 de diciembre, con lo cual aún queda tiempo. Y el resto de equipos ya tienen su grupo asignado, pendiente de que haya algún tipo de reclamación, pero no creemos que este año haya nada de eso. Y si quieres miramos ahí un poco los grupos. Sí, ahí en el grupo A está el Capa Blanca A, el Círculo Ferrolano B, el Círculo de Sadrez Narón Tuimar, el Escuela de Sadrez Sigras A, el Saquedrum Cadete A, que fue ese equipo ascendido, el grupo Bazán A. Y luego tres equipos súper fuertes, como son el PokerAjedrez.com Artesio A, de Oscar de Prado. Que encima, tuvo posibilidades, ¿no?, de quedar en División de Honor, pero se ve que no cogieron un equipo competitivo y prefirieron jugar en primera, ¿no? Sí, es posible que por el tema de desplazamientos, como hay que usar dos coches en vez de uno, y que igual entre una mezcla de falta de jugadores o... Sí, recordemos que aquí en Galicia... La División de Honor se juega 6 jugadores, 6 tableros contra 6 tableros, y ya en el resto de divisiones son 4 tableros contra 4 tableros, con lo cual la División de Honor casi te obliga a 2 coches, tal, y sin embargo el resto de divisiones, pues con un coche sueles arreglar, ¿no? Sí, supongo que será algo de eso, porque es un poco extraño realmente que renunciaran a la plaza, aunque también le pasó lo mismo al Recatelo Campos de Lugo, que también está en el grupo A. Que cae en el grupo de la muerte este. Sí, en el grupo A hay 3 equipos súper fuertes, ya digo, Arteixo, Recatelo y Santa María de Garanzá, que el año pasado hizo 36 puntos, ganando los 11 encuentros. Bueno, esperemos que este año haga lo mismo, porque si no... Esto va a ser un poco casi ilegal, ¿no? Parece que juegas en primera para no tener problemas y ganar todo. Sí, va a ser. No creo que haga lo mismo porque este año tiene más nivel en su grupo, pero bueno, veremos. todo puede ser. Bueno, en el grupo B os han encuadrado ahí a tu equipo, ¿no? Sí, estamos en el grupo centro, que bueno, era lo esperado, aunque había ahí algún temor de que nos metieran en el sur, pero parece que al final se cumple la lógica y estamos ahí en el centro. Entonces, pues ahí va a estar uno de los equipos de Coruña que ya dije, de los cuatro va a caer uno. Luego estarán el Algalia de Abaixo, de Santiago, el Brocan A, del Grove, el equipo de Fonda Carmoa, de Casa de Juventude, de Villa García, el de Tribunal César de Riancho. Que no sabemos quién va a estar. Veremos si está Win o no. Luego estamos nosotros, en la Escuela de Alín A. También está el equipo de David, que le han puesto un nombre muy bonito, XP Ramón Escudeiro Tilbe, ¿no? Sí, y bueno, un muy buen detalle, ¿no?, para recordar ahí al gran jugador. Con lo cual tendremos un duelo Juan Jesús contra David, ahí previsiblemente, ¿no? Bueno, si no se escapa nadie esa jornada. Veremos. Bueno, si no tocará contra Alberto Portela. Sí, no sé qué será peor. Ya veremos a ver qué pasa. Bien. Y sí, va a ser interesante este grupo. Y luego está el Marquiño, también conocido, el Mercantil de Prado Carmeñal, de Jesús Rodríguez. Está el Mercantil de Ribeira, está el USC Juvenil, el Sadrez de Gallaecia y el Sadrez de Menzo, también recién ascendido. Muy fuerte. Y luego tenemos el grupo sur, ¿no? Sí, comentar que aquí en el grupo B realmente no se ve un candidato al ascenso, no sé a ver quién se mete ahí por el ascenso, porque no hay así un equipo típico de División de Honor, como los otros grupos. Y en el grupo C, para terminar, está el Alequín de Vigo, está el Celanova, que es la otra sorpresa de Primera División, porque había quedado último el año pasado, y sin embargo se mantiene en Primera División. Parece ser que es por la renuncia del Fischer de Moaña. Que desaparece, ¿no? Desaparece totalmente, no está ni en segunda ni en tercera. debieron tener algún tipo de problemas con la gente, y entonces renunciaron a esa plaza, que le hubiera correspondido por derecho al Xadrez Orense C, que era el que quedara penúltimo, y pero se ve que también renunció, con lo cual le cayó la plaza a Celanova. Y nada, seguimos con el grupo, el otro ascendido, que es el Chicorín de Cangas, el Club de Ajedrez Marcote, que finalmente es la partida en primera división, tras anunciar a Dicentenor, supongo que... Se han quedado ahí en primera división, ¿no? Y intentando cruzar el charco. Sí, supongo que jugarán con gente joven, porque parece que el problema que tenían era de temas económicos, de pagar a los jugadores de Dicentenor. Bueno, el Club Marcote, bueno, después de 17 años o algo así ganando la liga de forma consecutiva, pues bueno, el año pasado la perdía ante, bueno, no entraba ni siquiera en el playoff, lo ganaba al final la Universidad de Vigo, y bueno, este año lo vemos en primera división, esperemos que se pueda mantener ahí y que, bueno, cuando las cosas vayan un poco mejor lo veamos otra vez arriba. La verdad que, bueno, ya también, sabes que a nivel nacional ya aquí en España no solo pues ha renunciado a la División de Honor Gallega, sino también ha renunciado a jugar el Campeonato de España de Clubes de División de Honor, que se acaba de disputar ahora en León, y ha renunciado a esa plaza, ¿no? Entonces, bueno, está claro que todavía el Campeonato de España era más duro, porque debían jugar por jugadores como Paco Vallejo, como Iván Salgado, en su día jugaba Grisuk, y bueno, se ve que... bueno, no lo pueden soportar, no tengo muy claro, pero supongo que temas económicos pues les lleva a que tengan que renunciar, esperemos que sea temporalmente, a esta participación, ¿no? Sí, de todas formas yo pienso que va a ser candidato al ascenso, no sé exactamente qué equipo va a tener, pero todavía les quedan muchos jugadores que debería ser uno de los candidatos al ascenso en este grupo, aunque ya veremos qué pasa. A ver cómo se pone, ¿no? Yo quiero recordar precisamente el año pasado en segunda, en el grupo en el que jugábamos nosotros, el claro favorito era el Fischer B, por Elo y demás. Y sin embargo desaparecieron, ni se presentaron, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pero... no es cierto, yo jugamos contra ellos, de hecho, una partida. Jugamos un enfrentamiento que fue el único que jugaron, pero el resto no se presentaron, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa. Habrá que estar también a la expectativa de a ver qué orden de fuerza tienen y demás. Sí, eso va a ser muy importante, ¿no? Bueno, este es el Marcote, que es el cuarto de este grupo. Y después, ¿cómo seguimos? Después está el Huevo A, que también es un equipo muy fuerte. Uh-huh. El Ajedrez Marín A, que cambia de grupo, del centro al sur. Curioso, ¿no? Porque es un equipo de Pontevedra y lo han pasado al sur, ¿no? Sí, pero como los grupos se distribuyen por proximidad geográfica, lo que hacen es, por ejemplo, en el grupo norte está claro que van a ir los equipos de Coruña, Ferrol y Lugo, y si cuentas ya son, bueno, este año son 13 incluso, entonces ya se exceden del grupo. Y en el grupo sur lo que pasa es que hay 11 equipos que son de Vigo, Orense o alrededores, como Hueu o vosotros de Nigrán. Entonces ya hay 11 equipos que son claramente de sur, y luego quedaría... pues Marín, Pontevedra o Lalín para meter en ese grupo. Y entonces, pues yo lo que hicieron, yo creo que esta vez con acertando, fue meter a Marín, que era el que estaba por un poquito más al sur. Bueno, entonces Ence Marín es el sexto del grupo, luego el séptimo, como decías, es... Sí, es vosotros, el Aroca Nigrán A. Nuestro equipo A, el Aroca. Y luego está otro equipo candidato a ascenso, que es el Liceo de Orense, que lleva muchos años en División de Honor. Y luego está el Peña Recreativa Peral, también de Orense, el Universidad de Vigo Xadrez de Galego, que es el filial del actual campeón, y Universitario de Orense A y Xadrez Orense B. Bueno, con lo cual Orense Vigo y Marín, y el resto, a ver qué pasa. Bueno, un grupo de todas formas bastante abierto, ¿no? Parece que un grupo que está un poquitín ahí más enfocado es el A, los demás. Sí, bueno, yo creo que en el C hay, a falta de ver qué hace el Marcote, yo creo que el Liceo de Orense está un poco por encima de los demás. Ajá. Sobre todo si juega Baltar, que no sé si va a jugar este año, pero tienen a Baltar, Marcos Lorenzo, Armando de Sousa, Joaquín Bello, así de memoria. Entonces parece el favorito a falta de ver qué hace el Marcote. Y WoW también es un equipo muy muy fuerte. O sea, yo creo que de esos tres va a estar el que va a subir. Yo realmente el grupo que no sé qué va a pasar va a ser el nuestro, que es el B. Porque ahí sí que no veo ningún equipo que se destaque sobre los demás. Entonces habrá que esperar a ver los órdenes de fuerza para hacer un análisis un poco ya más preciso. Bueno, va a ser más divertido, ¿no? Quizá no había subido el año pasado el Casa de Juventud de la Primera División. No, eso fue hace 2 años. El año pasado subió el Karpov, que había bajado, y subió el mismo año. Entonces, subió el Karpov del Grupo Centro, subió el Circo Chantadino del Grupo Sur, y en el Grupo A subiría, en teoría, Santa María de Caranza, pero al final reconoció y subió el Narón. Uh-huh. Bueno. Oye, García subió hace 2 años en el Grupo Sur. Bueno, tenemos también la composición de segunda y tercera y cuarta, lo que pasa es que ya es un poco más extensa. No sé si la quieres revisar o alguna cosa especial que quieras comentar. Sí, bueno, quizás no, porque va a ser mucho tiempo, ¿no? Son 72 equipos. Mm. Lo único recalcar, lo que a nosotros no nos gusta, que el tema este de que hay para equipos de clubes que tienen varios equipos en la misma categoría, que cambiaron la norma, que antes solo se permitía un equipo por cada grupo, este año pues ya se permiten dos equipos en cada grupo. Y por ejemplo pasa una cosa bastante extraña, ¿no? Como es el grupo F, que hay un montón de filiales y ahí realmente lo que hay son 5 clubes distintos con 2 filiales cada uno prácticamente. Y luego hay 2 clubes a mayores. 2 de la Casa de Juventud, 2 del Círculo Chantadino y 2 del Xadrez Ourense, ¿no? Tenés ahí... Y dos de Villagarcía también. Y 2 de Villagarcía, efectivamente. Entonces, bueno... se hace difícil en el E, precisamente en el de aquí La Roca, y el B y el C de La Roca, y hay también el A y el B de Villagarcía, ¿no? Sí, del Villa de Bouzas. Bueno, de Villa de Bouzas, perdón. Y bueno, se repite esto en bastantes otros, en Portas, en el grupo D, se repite también en el D con Sanjenjo. Bueno, hombre, la verdad que a lo mejor había que intentar flexibilizarlo un poquito más, tampoco pasa nada por ir a... De hecho, por ejemplo, en el grupo E, que va a haber que ir a Tui, va a haber que ir a Villagarcía, Vigo, y bueno, no sé, esos de AST 143, ¿dónde están? Creo que son de Marín. Bueno, pero sin embargo, si hubiera que ir en el grupo D, por ejemplo, que es para ir a Marín, a Sanjenjo, a Lama... a Portas, pues bueno, tampoco está tan lejos, ¿no? No sé. Yo creo que se podría flexibilizar un poco y seguramente igual, pues arriba, el grupo A y el grupo B, pues los equipos de Ferrol, que todos juegan ahí juntos y que tienen que ir a Lugo, pues bueno, pues ir a Coruña tampoco habría mucha diferencia, ¿no? Seguramente. Sí, yo creo que hombre, un término medio, porque yo creo que sobre todo el grupo F se nota que es un poco demasiado. cuatro equipos con 2 filiales. Bueno, pero esto es un tema personal. Teniendo en cuenta que tú manifestaste claramente tu oposición, te han dicho, si no quieres taza, pues... Sí. Si no quieres un vaso, pues tómate una taza, ¿no? Sí, además justo caemos ahí, el filial nuestro cae ahí, pero bueno. Exactamente. Entonces, igual. No, pero bueno, no creo que fuera por eso. Aquí cuadra que los equipos con filiales son de Orense y de aquí cerca, entonces. Bueno, luego una cosa curiosa es la tercera división, que bueno, sabes que es la división de entrada a la liga, y que cada club pues puede anotar los que considere. Y es curioso que la distribución es de lo más errática, ¿no? Porque hay en total 9 grupos, sin embargo hay grupos con 5 equipos, como es el A, y grupos con 10, como es el B, con 12, como es el C, el D tiene 9, el E tiene 5, el F tiene 7, el G 10, el H tiene 5, que es otro de los pequeñitos. Precisamente ahí están los La Roca. Es curioso porque hemos quedado emplazados ahí en un grupo, La Roca D, La Roca E, Lucena B, Lucena Escolar y Lucena Femenino. A doble vuelta, ¿no? A doble vuelta, pero vamos a ver, esto solo hay 2 clubes. Esto es una especie de duelo... Patricida aquí, unos contra otros. E incluso el grupo A de tercera división, Círculo Ferrolano, A, F, E, G y D... bueno, Círculo de Sadrerón D y Bazán C, es todo ahí, o, bueno, ya no he dicho nada en Lugo, que son todos el mismo. No, yo lo digo porque me da un poco de pena. Yo supongo que el problema fue que el grupo I, que sería el de TUI, la ONCE, Universidad de Vigo, Sadrés Galego, Vila de Bouzas y Albatros y Pontareas, pues quizá como son 5 más 9 son 14, pues no sabía qué hacer, pero yo realmente hubiera intentado unificarlo un poco más porque queda como más bonito, ¿no? O sea, los que juegan en tercera van a ir o a Lucena o los de Lucena vienen a Vigo, a La Roca, ¿no? Bueno. Sí, realmente en la tercera división, desde que se produjo el cambio de grupos, de cuatro equipos, de grupos en segunda a seis, y de dos en primera a tres, está bastante devaluada, porque claro, ahora necesitan subir 16 equipos de tercera, no, perdón, 20 equipos, no, pues son 18 equipos, perdón, 18 equipos tienen que subir de tercera a segunda, y entonces claro, hay más equipos en segunda que en tercera, y es un poco, claro, hay muy pocos equipos, y tienen que repartir los grupos para que suban 18, y está un poco así devaluada. Entonces sí, deberían hacer grupos, si hacen grupos más compactos tienen que recorrer muchas distancias y la gente se acaba quejando. Ya, bueno, pero yo veo en el caso concreto el grupo H, en el que ir a La Guardia es igual de cerca que ir a Vigo, ¿no? Y bueno, de hecho están mezclados. Yo no entiendo, supongo que el problema es que hubieran sido 14 equipos y a lo mejor habría que haber movido dos al grupo G, por ejemplo. Pero bueno, por ejemplo, la 11 siempre juega en casa, a lo mejor, bueno, podría... Sí, pero claro, hay problemas que tiene que haber 9 grupos. Sí. O para que suban 18 equipos. Entonces, ¿qué van a subir? ¿Los que son 5, por ejemplo, subimos 2? No, eso creo que lo hacen dependiendo del número de clubes por cada grupo. Entonces, creo que sube siempre el campeón de cada grupo y luego, dependiendo del número de equipos, suben 2 o 3. O sea que es ahora que ver si suben, eso hay que esperar a que la federación saque el listado. Bueno, pues luego también han sacado los grupos de cuarta, que estos ya son más de no subir, en el que bueno destaca el Benchosei, el grupo B, que tiene Alekin, Capablanca, Fischer, Kasparov, Lasker y Spassky, que se las verá contra el Club Carmelitas Bedruña, porque todos son de... Sí. Joder, también le pasará exactamente lo mismo, pero bueno, es un enfrentamiento más... Bueno, más entre ellos. Y bueno, creo que tenemos por primera vez a un equipo precisamente de Benchosei que se va a meter en tercera, con lo cual ahí pareció verlo, no sé, no lo veo ahora en el listado. Están en el grupo E. El grupo E, aparte son 5, con lo cual... Doble, y de vuelta también. Cuidado, opciones claras de subir a segunda. O sea que igual os los encontráis dentro de un año. Sí, hay que esperar a ver que también si van a jugar los mayores o van a jugar los pequeños. Sí. Es la duda que me queda. Habrá un mix ahí, yo creo. Estará nuestro Andrés ahí jugando, ya veremos. Pues debería estar. Y varios padres que este año debutaron aquí en el circuito de central, supongo que estarán en ese equipo. Sí. Yo lo animo aquí a todo el mundo. Yo creo que muchas veces hay mucho respeto por jugar la liga, por jugar torneos, por jugar partidas. Pero bueno, al final esto es un juego que hay que practicar. Como digo yo, alguien tiene que quedar de último, ¿no? Sí, más en tercera no hay riesgo, que no se pueda bajar, así que en tercera. Y aparte ahora ya digo que no hay tanto nivel como antes, o sea que no deberían tener tanto problema por jugar. Hay que animar a la gente a que juegue. Bueno, pues venga, esto es un poco lo de la liga, no sé si hay alguna cosa más de la liga. No, en principio de nada, lo dicho, esperar al sorteo del 4 de diciembre y ya en cuanto saquen los órdenes de fuerza pues ya haremos un análisis más profundo de los grupos. Pues venga. Bueno, esto ha sido un poco ya una primera pincelada de lo que ha sido la liga y este fin de semana ya ha habido un aperitivo ahí medio liga, medio competición, que fue la Copa Galicia, el tercer año creo que se disputa, no sé por qué ya edición vamos. Cada año se cambia un poquitín el formato, pero bueno, a ver, se va afianzando. Se jugó en el Casino de La Coruña, se jugó, bueno, en 2 días, el sábado jugaron los absolutos y el domingo jugaron los cadetes inferiores a 16 años. Bueno, aquí se disputó por la mañana y por la tarde. Hubo en total 20 equipos que jugaban a 15 más 3, yo creo que eran. Y, bueno, quizá un poco sorpresa, ¿no? Porque el gran favorito me parecía a mí que era Alexandre Bóveda con Strikovic y compañía. Sin embargo, bueno, saltó un pelín quizá la sorpresa, ¿no? Bueno, o sea, para mí realmente el favorito era el que ganó, entonces no. ¿Sí? No. Sí, porque Alexandre Bóveda tenía Strikovic, pero luego el resto del equipo no era de los mejores jugadores. Faltaba mucha gente ahí, entonces no. Aunque por Elo sí, que era primero del ranking por unos puntos solamente, creo por 3 o 4 puntos de Elo, pero era solamente por Strikovic, porque le sacaba una burrada al siguiente. Entonces, aunque sí, en primer tablero tenía mucha ventaja, pero en el resto, sobre todo en tercero y el cuarto, eran jugadores de 1900, 2000, entonces no. Bajaba un poquito, ¿no? Bajaba bastante, porque por ejemplo Ferrol tenía jugadores de 2200. Bueno, pues revisamos un poquitín cómo fue ahí esos resultados. Entonces, bueno, se jugó a 6 rondas, 3 por la mañana y 3 por la tarde. Empezamos, bueno, quizá por el top 10, el Algalia quedaba, era el tercero que de ranking y quedaba décimo. Un Algalia que, bueno, quizá con, bueno, jugaba Ángel Paredes, 2300, Maciel García, 2290, Dan Cruz, 2200 y César Abella, 2117. Salían, bueno, terceros del ranking y terminaron, pues, décimos, ¿no? Resultado quizá bastante también sorprendente para ellos, en el que, bueno, no les fue muy, muy bien, que se diga, ¿no? No, es eso. Seguro que sí, es una sorpresa, porque por equipo, con 3 maestros FIDES, era pensado para estar arriba, pero se ve que no tuvieron su día y... Le ganaron a Rianzo, pero luego, y a Ricatelo Lugo, pero luego perdieron con el Círculo Ferrolano, empataron con Arteixo, empataron con Exa y acabaron perdiendo con Xadrez Ourense, 3-1, ¿no? Bueno, es quizá una liga un poco corta y también una derrota al final los hundía. El Alexandre Bóveda, como dijimos, que era, bueno, quizá con Strikovic 2500 era bastante fuerte, sin embargo, bueno, pues queda noveno tras haber perdido pues con Xadrez Ourense precisamente. Y también perdieron contra el Círculo Ferrolano y contra el Club de Xadrez Fontecarmoa, Vitalden, que luchaban contra Strikovic, Fernando de la Fuente, José de la Rosa y Yelena, pues Antonio Rodríguez, Julio Torrado, Julio Suárez y Manuel Conde. Es un equipo casi tablero a tablero inferior, pero en el que consiguieron 1,5, 2,5, ganando precisamente a los favoritos. Y veremos cómo la Cruzada de Fontecarmoa, precisamente, gracias a esos últimos triunfos, se aupó al final, desde el quinto puesto del ranking al segundo, ¿no? Entonces, bueno, calentando aquí fuerte, ¿no? Octavo queda... ¿Sí? Pero es un equipo muy fuerte, el Fontecarmoa, con Antonio Rodríguez, Julio Torrado, Julio Suárez, Manuel Conde. Es un equipo con 4 jugadores que... De garantías todos. Claro. Bueno, octavo, que es el número del ranking de Exalcohólicos A. Y empezamos ya con los de Fontecarmoa. Séptimo, el Viajes Interría Sanjenjo, en el que jugaba Andrés Bayón en el segundo tablero. Entonces quedan ahí séptimos. Muy buen resultado para ellos, ganándole precisamente, bueno, pues solamente perdieron con Recatelo y contra Arteixo, contra el equipo de Óscar de Prado. El resto, victorias o tablas. Muy buen resultado. Y el otro de Villa García, la CX Cruza de Fontecarmoa a la Marina, con Jorge Saborido, con Gonzalo Bouzarrey, José Alberto Rodríguez y David Rodríguez, pues también se agrupan ahí al sexto lugar. Pues nada, aquí ellos solamente perdieron contra Recatelo y ya está, fue la única derrota que sufrieron. Es un torneo, quizás fue muy corto, eran 20 equipos. Y para una liga igual se les hizo un pelín corto, porque hay muchos equipos empatados con 4 victorias y 2 derrotas, y el desempate, incluso tuvieron que acudir al tercer desempate, que debía ser el Sonnen, ¿no? Sí. Supongo. Quinto... Sí, es complicado hacerlo a más rondas, sí. O lo hacen en varios días, o... Igual otra vez hay que jugar ahí con más, con más, bueno, un poco más de, a lo mejor, día y medio, no sé. Pero bueno, es una cosa que va cambiando cada poco, ¿no? El Rey Castelo quedó quinto y dime, dime. No, digo que es que aparte lo siempre se organiza esto muy tarde y le avisan con una semana de antelación o menos, entonces, o una semana y medio de antelación. Sí, eso ya lo comentó David aquí, incluso no sabía si en el Santa Lucía interferiría, y yo creo que con un poquito más de tiempo habría equipos mejor organizados, ¿no? Sí, porque no veo por qué no se anuncia con un mes mínimo de antelación, porque no cuesta tanto organizar una Copa Galicia, pienso yo, es un torneo de un día. Debería estar ya anunciado más de un mes de antelación. Bueno, otra pequeña sorpresa, el séptimo del ranking era el círculo Xadrez Narón, con José Mederos, José Ramón Pantín, Juan Carlos Verdullas y Santiago Aguiar. No salían muy muy arriba, sin embargo quedaron cuartos en un muy buen torneo, en el que, a pesar de que en la segunda ronda cayeron contra el Xadrez Ourense 0-4, pues consiguieron recuperar precisamente contra el Tribunosa Xadrez Rianxo de Manuel Abuín, al que le ganaron 0-4. Entonces, bueno, tras ese resultado encadenaron todo victorias hasta perder al final con el Círculo Ferrolano, que fue el campeón. Y llegamos ya al top 3. Sí, ahora que estamos viendo este equipo, pues me acabo de dar cuenta que este equipo está en División de Honor, cuando realmente no le correspondía por clasificación. Así que se ve que también renunció el que había quedado primero el año pasado, que era el Santa María de Caranza, que había ganado además los 11 encuentros en primera. Sí, sí. Entonces, el Ciudad de Narón era el que había quedado segundo y está en División de Honor este año. Se ve que la crisis está haciendo estragos. Sí, claramente. Bueno, el tercer puesto ya en el podium, ahí tenemos al equipo de Fernando Sánchez Ayer, que fue campeón gallego, a Óscar Salgado, el hermano de Iván, José Luis Fernández Saavedra y Elías, el gran organizador, además de otras cosas, de Orense, que quedan terceros, bueno, tras empezar con 2-4-0, ganarle luego por la mínima a Alessandre Bóveda, empatar precisamente con los campeones, con el Círculo Ferrolano, y luego ya perder, que fue ahí donde se fue, contra el Cruza de Fontecarmoa, que decíamos antes, Vitalden, de Antonio Rodríguez y Julio Torrado, Julio Suárez y Manuel Conde, y ganar al final al Algalia. Eso queda en tercero, segundo, ya lo decíamos, Cruza de Fontecarmoa, y campeón, invicto, 5 victorias, un empate, el club de ajedrez de Círculo Ferrolano, que dejaron varios de jugar en Lugo, precisamente, como Rodrigo Cubero. Bueno, Rodrigo Cubero estaba de árbitro. O Walter López, para irse a jugar allí la Copa Galicia y, bueno, ganarla de forma aplastante. Empezaron con 4-0, 3-1, 3-1 y solamente cedieron unas tablas, precisamente, un empate ante el Xadrez Ourense, ¿no? Bueno, espectacular resultado y, bueno, desde aquí nuestra enhorabuena al Círculo Ferrolano. Podéis ver fotos en tablaeflandes.com y en las webs tanto de la Asociación Galega de Xadrez como la CIDU, ¿no? Bueno, esto fue la Copa Galicia del sábado, que se dedicó a los absolutos. Luego, el domingo, había la de los chavales, que claramente tuvo menos participación. También es incluso difícil para algunos clubes ser capaces de montar un equipo sub-16. A veces, bueno, con ciertas, claro, sub-16 todo el mundo lo monta, pero que tenga ciertas opciones de ganar, sí. Opciones de hacerle frente, porque claro, aquí, bueno, no tengo aquí el listado de todos, pero en el Cruza de Fontecarmoa, que fue el que ganó, con, bueno, ganando todos los encuentros, solo cediendo 2.5 puntos de, pues, de 32 posibles. Sí, pero es que ya se veía viendo los jugadores que había. Pero aquí estaba, si no me equivoco, Julio Suárez, Juan Andrés. Sí, está Julio Suárez, Luis Segura, Lucas Abal, ¿no? Juan Andrés Bayón y Antía Blanco, que, bueno, sobre todo los cuatro primeros son, vale. Hay mucha diferencia con respecto a los demás. Entonces, bueno, aún así, el segundo equipo, que fue el de la Escuela de Sáenz Pontevedra, la zona informática, con Alberto Portela encabezándolo, pues ahí consiguió, el segundo puesto dentro del torneo, Ahí llevaban a Alberto Portela, a Álvaro Maquieira Vidal, David García Sobrino, Pablo Ferreiro, bueno, jugadores ya Daniel Reboreda y Pablo Portela Peleteiro, hermano de Alberto, bueno, jugadores muy contrastados. Solamente perdieron contra Saez Fontecarmoa, precisamente, y también una pequeña sorpresa, perdieron contra el ajedrez Palaestra, que bueno, si tercero quedó el Club Deportivo Portas, pero el tercero muy cerca, este Club Ajedrez Palaestra, que bueno, es quizá un poco la sorpresa, por lo menos para mí, con jugadores no muy conocidos, Alejandro Astorga Iglesias, Damián Moar. Diego Bogliote es el más conocido, ¿no? Que es el segundo tablero. Es el más conocido, quizá, y que está jugando bastantes Open, ¿no? Pero bueno, cuarto lugar, muy bien, y luego ya quinto, Cruz de Fontecarmoa, Deportes Rodas, sexto la USC, séptimo el otro equipo de Fontecarmoa, el resto de Arta Pedra, y cierra el equipo de Arteiso con únicamente una victoria y 8.5 puntos en de los 28 posibles, perdón, decía antes 32, no, 28 posibles. Sí. Bueno, esto fue un poco la... Sí, creo que ahí quedaron empatados el Portas y el XP, entonces quedó segundo el XP por desempate, parece ser. Sí, desempate de número de puntos, ¿no? En los número de puntos totales. Los encuentros individuales disputados pues durante todo el torneo. Bueno, pues esto ha sido un poco lo que ha sucedido en Galicia. Se está disputando también el torneo de Lugo, que vamos ya por el segundo fin de semana. Ahí estamos peleando. La verdad que yo diría que con bastantes pocas sorpresas. Está cumpliendo bastante el rodillo del Elo. Y hasta ahora veremos lo que pasa. Se está disputando en 3 fines de semana, 9 rondas. Sábado, mañana y tarde, domingo por la tarde, todos los fines de semana. Se pueden pedir 3 bies, con lo cual el que os habla, pues bueno, está pidiendo bie el del domingo, porque se nos hace muy duro. Y este fin de semana estaremos ahí jugando los 3. Y bueno, la verdad, muy bien, muy buen ambiente. Yo lo estoy pasando muy bien, a pesar de que gano uno y pierdo la siguiente, pero bueno. lo típico del Elo, ¿no? Que subes y luego bajas. Sí, bueno, no, la verdad que jugué una partida bastante interesante en la que tras una apertura de estas francesas, en la que tras E4, E6, D4, D5, cambio E por D5, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que teníamos un medio juego en el que él estaba un poquitín mejor, pero al final llegamos a un final de estos. Tenía alfil y torre y 4 peones contra caballo y torre y 4 peones, pero con el apoyo de mi rey, pues conseguí ganarle el caballo y luego ganar, ¿no? Y la verdad que muy bonito. Pero luego llegué por la tarde y me enfrenté contra Ángel Domínguez, que un saludo desde aquí si nos escucha. Nos metimos en unas líneas de la Grand Prix, que de hecho más o menos las conocía, y de hecho le fui aguantando hasta el medio juego y demás. Pero bueno, luego me hice una descubierta ahí. Comió, atacó a la torre y ahí, a partir de ahí, ya la cosa fue cayendo hasta el drama final, ¿no? Pero bueno, queda ahí las últimas 3 rondas, que serán la séptima, la octava y la novena. Por decir cómo está en este momento la clasificación, bueno, pues el primero es Carlos Casares, que además lleva 6 puntos. Y bueno, una performance de 2.728 puntos, subiendo 30 puntos de Elo. Bueno, muy buen resultado para él. Segundo está Walter Rodríguez. Y el tercero está Jesús María del Barrio Gómez, que también, bueno, aparte de otras cosas, es el maestro FIDE. Lo podéis seguir en el Chus Marinista Amarillo, los que sigáis sobre todo desde Orense, ¿no? Bueno, luego Diego Flórez, cuarto, y Alfredo López, quinto. Quizá la única sorpresa, pues Borja Fernández Anzuar, que con 1.765 de Elo está ahí en el sexto puesto. Y bueno, los demás... Sí, no... este jugador le ganó a Roberto Gómez, que creo que ha sido la sorpresa más negativa del torneo de momento, ¿no? Que es el tercero del ranking y, sí. Y va con 3.5 de 6. Quizá, sí, el único también por ahí anda. Pero bueno, en general, más o menos todo el mundo está en su puntuación. Y bueno, esperemos lo que va sucediendo. Yo solamente quiero destacar a un chaval que, bueno, está jugando por ahí, se llama Sarnay Abdelá. Lo hemos visto jugar contra Gabriel Roma, una partida durísima, y lleva 3 puntos Y bueno, creo que hay que seguirlo un poquitín con calma. Veremos lo que va dando. Y sobre todo, me gusta ver ahí en... Bueno, si Ferrol es súper súper rico en ajedrez, en Lugo, comentaba Pablo Castro, 1.500 niños, si no me equivoco, entre todas las escuelas y demás. Y gusta ver a los niños de 7, 8 años jugando partidas. A mí me tocó precisamente contra uno, que bueno, ahora veo que no ha conseguido ganar ningún punto, Nicolás Corredoira, jugando una partida durísima, con 3 horas y pico, en la que, bueno, consigo ganar al final, pero súper bien jugada, súper tranquilo, sin apurarse de tiempo, todo lo contrario, o sea, reflexionando, sin querer jugar rápido. Me recuerda un poco lo que se ve en Portugal, que muchos niños de 7, 8, 9 años empiezan a jugar, en lugar de jugar las partidas de rápidas únicamente, juegan también las lentas y se les ven más tablas, ¿no? Esto mismo se ve en los mundiales, cuando ves jugar a los chavales de Armenia o de Rusia o de Estonia, que no se levantan del asiento y tienen a lo mejor 7, 8 años, cuando los nuestros al cabo de 10 minutos ya parece que les quema el trasero, ¿no? So. Sí, siempre puede venir bien lo de jugar torneos de lentas para ir acostumbrarse. El principal problema, sobre todo a las edades, es eso que dices tú, ¿no? Que mueven rápido y que les cuesta estar allí sentados. Incluso yo creo que todo el mundo en su club lo puede ver, que los chavales que empiezan es complicado ponerse a jugar en tercera o así, porque ya a los 10 minutos ya acabaron todos. Sí, es una... Bueno, yo creo que tampoco... Yo creo que en algunos países solo juegan lentas y ya desde el primer día están jugando lentas y están allí 3-4 horas y demás. Yo creo que es bonito, ¿no? Todo un poco. Pero a veces nosotros pecamos. Yo lo veo incluso a algunos chavales de sub-12 que no juegan nunca lentas. Nunca. El único torneo de lentas que hacen yo creo que es el Campeonato de Galicia y para eso... bueno, ahora porque el sub-12 es a 90 más 30, que antes hasta a 60, ¿no? Sí, también igual es más complicado, yo creo que ahora jugar torneos de lentas, ¿no? Porque antes había igual 8 Opens en verano, sí. Y ahora hay 2, ¿no? Entonces es quizás más complicado. Sí. Quizás estos torneos como el de Lugo o alguno en Ferrol, si estás allí, pero si no es muy complicado jugar un torneo de estos. Sí, bueno, está claro que para la gente de Lugo es una maravilla, ¿no? Estar allí, poder jugar tus partidas, 3 partidas en un fin de semana al lado de casa a un ritmo de 90 más 30... en una sala allí en la escuela de Sader Saquedrum, en el parque de la Frixa, que es impresionante, y en una sala muy bien acondicionada, con tus tableros, con piezas de madera, con relojes de XT, de estos de GT, súper bonitos, o sea, muy bien, un muy buen ambiente, y bueno, la pena es que a este que os habla le toca un viaje de 2 horas y pico para ir para allí y volver, pero bueno, merece la pena. Comentamos un poco lo que viene, 2 torneos precisamente este fin de semana, aparte del final de Lugo, tendremos un par de torneos de rápidas, por los que os apetezca, uno organizado por el Club de Algalia en Santiago, el 24 de noviembre, el cuarto torneo de ajedrez activo Algalia, y el otro el día 25 precisamente, pues ya el domingo, dentro del círculo Costa da Morte, el circuito Costa da Morte, perdón, que es uno de los que van saliendo, imitando ahí a nuestro Juan Jesús, y en este caso les lleva al concello de Muxía, en La Coruña, ¿no? Sí. Y, bueno, destacar una cosa que me ha parecido la más curiosa, ha sido Juan Rey, hace unos días enviaba un mensaje a todos los que, bueno, estamos enlazados con él, el que decía, bueno, me he dado cuenta que el fin de semana este 1 de diciembre no hay ningún torneo en Galicia. Y entonces, pues nada, organizamos uno. Y aquí está. 12 minis más 3 segundos por jugada, el día 1 de diciembre, cuarto torneo, tempo de lecer y a jugar, que toca. ¿No? Impresionante. Sí, sí. Bueno, pues... Sí, quería un comentario ahí del torneo de Lugo que las partidas las están colgando en la web, que siempre es de agradecer, ¿no? Sí. Están colgando 8 mesas, me parece, en el blog de ellos, del Open de Lugo, me parece que es. Sí, podéis incluso ver alguna partida mía, no os riáis demasiado. Pero efectivamente, si entráis en Tabla de Flandes o clicáis en opendelugo.blogspot.com, precioso blog que están haciendo, ahí podéis ver Bueno, ronda a ronda la clasificación, que también se puede ver en Chess Result, y luego podéis ver las partidas. En este momento están colgadas, bueno, hace una pequeña crónica ronda a ronda, y está colgada hasta la página, hasta la ronda número 6. Bueno, en el que podéis ver las principales partidas que se están jugando, y bueno, algunas incluso con comentarios, que bueno, como ponen ellos, no están dispuestos a responder por esos comentarios, pero bueno, sí que por lo menos podéis ver la partida, que está muy muy interesante, tiene un visor muy bonito, y bueno, es interesante porque hoy en día en Galicia, pues como lo hemos comentado más de una vez, no solo hay pocas partidas que se introducen, sino que encima incluso ha medio desaparecido la retransmisión. La retransmisión por internet, que antes, hasta por ejemplo hace dos años, en Lugo todavía lo hicieron, y el año pasado incluso, yo creo. Tuvimos este año el final de la liga retransmitido, pero bueno, los campeonatos gallegos se han dejado de retransmitir, y bueno, a ver si poco a poco intentamos recuperarlo, porque creo que era una cosa bonita de tener, ¿no? Sí, tampoco se meten partidas, ¿no? Ni siquiera en los gallegos, que debería ser casi obligatorio. Yo creo que desde uno que arbitraste tú precisamente en Puente de Ume, allí por el año 2009, debe ser, ¿no? Sí, creo que sí. Desde aquellas no hay más partidas metidas en ningún torneo de Galicia, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos ahora aquí al Club de Xadrez Saquedrum, que se ha animado ahí a meterlas, y me consta que con un esfuerzo interesante, porque yo he visto terminar rondas, precisamente alguna partida que me tocaba muy de cerca, a las 9 de la noche, y ver que la partida estaba publicada a las 3 de la mañana. O sea, se fue a cenar, y después mete partida que mete, y a las 3 de la mañana estaban publicadas. Entonces, bueno... Desde luego es de agradecer, ¿no? Digo, yo recuerdo de meter muchas partidas allí en Puente de Ume, y es un trabajo costoso, pero bueno, siempre se agradece. Sí, bueno, y para el que está jugando el torneo es una base muy buena, porque estás viendo lo que está jugando tu rival precisamente en estas partidas, ¿no? Y bueno, pues algo puedes preparar, que es una parte del ajedrez bonita, ¿no? Antes del torneo, poder verte qué juega este, aprender un poquitín más de alguna apertura, preparar un poquito alguna línea que te pueda gustar. Esa preparación, cuando ves un rival y tiene una partida, pero que es del 2007, pues bueno, se queda un poco huérfano, ¿no? Sí, a ver si vuelven esos boletines míticos que había en los torneos de verano, que todos los Opens tenían un boletín con sus partidas y demás. Marco se lo mantiene, ¿no? Es de los pocos que lo mantiene. Y precisamente el Open de Lugo tiene algo parecido, ¿no? Cuando clicáis en esa página, al final lo que hacen ronda a ronda es hacer un boletín, un mini crónica, ¿no? Uh-huh. En el que cuentan la ronda y en el que después ponen las partidas, ¿no? Bueno, es un... Incluso se llegan a decir, por ejemplo, la ronda 6, premio de belleza a la jornada, lo voy a llevar yo, dice el que escribe la crónica. Sí, así sin mucha molestia. Si me equivoco, pues es Alfredo, ¿no? Sí, Alfredo López, creo que es, sí. Es el que lo escribe, se da el título de la partida más bonita. Bien, bien. Suena un poco raro, pero bien, venga, lo admitimos. Sí, habría que tener un jugador más imparcial, quizás. Bueno, pues venga, si no tenemos nada más, Juan Jesús, hasta la semana que viene, ¿vale? Venga, hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, ya pues casi sin poder parar, vamos a pasar a lo que es nuestra historia. No nos da tiempo nada más, ni el Elo, ni el Twitter, ni ninguna herramienta. Pero bueno, ahí os dejo con la historia de Frank James Marshall. 21 de agosto del año 1877, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, nacía Frank James Marshall y emigraba a Montreal, como tenemos ahora ahí a nuestro Ikaro Nakamura. Y ahí su padre Alfred, a los 9 años, le enseñaba a jugar al ajedrez. Y aprendía y jugaba y aprendía y jugaba. Sin embargo, no sería hasta el año 1893, con 16 años, cuando ganaría su primer gran torneo. Sería el campeonato del Club de Ajedrez de Montreal. Y ahí tuvo que plantearse qué hacer. ¿Desarrollar una profesión respetada? ¿O jugar al ajedrez, que no era precisamente respetado? Y ahí su decisión se fue a jugar al ajedrez y emigró de vuelta a su ciudad natal, a Nueva York. Se anotó en el Club de Ajedrez de Brooklyn y ahí ganó su primer triunfo ya en Nueva York, Campeonato Junior de la ciudad de Nueva York. Al principio todo era un poco difícil porque no le conocían, solo podía jugar alguna simultánea contra grandes jugadores como Steinitz o Janowski, o incluso jugar a ciegas con Pillsbury, al que consiguió ganar. Un par de años más tarde, en el año 1899, ganaba su primer campeonato de Estados Unidos. Pero el ajedrez estaba en Europa, había que emigrar, había que viajar también a Europa. Y se iba a Londres a jugar el torneo de Londres. Pero no lo dejaron jugar el torneo A, y se tuvo que contentar con jugar el torneo B. Y claro está, ganó. Lo ganó. Y de ahí fue a Londres, y en Londres sí, le dejaron jugar con los grandísimos. Contra Lasker, Chigorin, Maroxi, Born o Schlechter. Y tras ganarle a Lasker, quedó tercer puesto al torneo. De ahí su apodo, Le Petit Maréchal, pequeño mariscal, o más bien el gran mariscal. Primera anécdota, año 1904. El campeón de Estados Unidos era Harry Pillsbury. Pero Harry estaba enfermo. Tenía tuberculosis que tanto acechaba el mundo occidental, el mundo más desarrollado y el mundo entero en aquel momento. Marshall jugó y ganó el campeonato de Estados Unidos. Sin embargo, rechazó el título. Dijo que si Harry Pillsbury no estaba, él no era quien. No era quien de apoderarse sin haber dejado que jugara su rival. Ese año ganaba el torneo de Cambridge Spring delante de Lasker. Y él mismo se consideró retador para el campeonato del mundo. Jugaría con Taras un torneo, un match preparatorio. Y ahí sufrió un 8-1, perdió. Pero no se desanimó y siguió preparándose. Y se enfrentó contra Lasker, jugando por todos los Estados Unidos. Sin embargo, su nivel fue muy bajo. No pudo ganar ni una sola partida. Intentó cambiar su estilo de juego, pero a Marshall le amaba el ataque. Amaba el atacar al rey contrario, lanzarse a por todas. Y aunque intentó jugar de una forma más tranquila, sus resultados fueron muy, muy malos. Nunca más retó por el campeonato del mundo. Sin embargo, jugó por todo el mundo. Incluso quedó por delante de Capablanca en el año 1911 en Nueva York y en el 1913 en La Habana. en el año 1912. Se jugaría una de esas partidas inmortales, la jugada en Breslau contra Levitsky, Levitsky Marshall, con esa preciosa dama G3 que ganaría la partida. En el año 1914, en el torneo de San Petersburgo, se concedió por primera vez un título de Gran Maestro en honor a los cinco primeros clasificados. Y esos cinco fueron Emmanuel Asker, José Raúl Capablanca, Alexander Alekhine, Taras y, como no, Frank James Marshall. El zar Nicolás II entregaba esta distinción. Y siguió jugando, y hay un récord en el año 1922. 155 partidas simultáneas, 126 ganadas, 21 tablas y 8 perdidas. Todo esto en 7 horas de juego. En el año 31 jugaría sus últimas partidas. A partir de ahí, entrenador, capitán de la selección americana en las Olimpiadas. Pero sobre todo llevó su club. En el año 1922 fundaría el Marshall Chess Club de Nueva York, uno de los más famosos del mundo, en el que un tal James Fisher, Bobby Fisher, empezaría unos pocos años más tarde su vida como ajedrecista. Cuando Marshall se sentaba delante de un tablero, solo le preocupaba una cosa: atacar al rey contrario, aunque se quedara solo con las piezas justas para dar el mate. Algunas combinaciones no eran siempre correctas y se llamaron las estafas de Marshall. Le gustaba desconcertar a su adversario, se desorientaba a su adversario y así podía ganar. Definía su estilo de la siguiente manera: creo que juego tal vez como boxeaba Jack Dempsey. Nada más sonar el gong en el primer round, empezaba a golpear a mi adversario y ya no le dejaba recobrar el conocimiento. Solía decir: ¿cuándo aprenderé que unas tablas valen más que una derrota? También nos dio una apertura, el ataque Marshall, que tras E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5 en la española, A6. El alfil vuelve a 4, caballo F6, enroque de blancas. El alfil E7, las negras, la torre en E1 defendiendo su peón, B5, el alfil vuelve escapando, alfil B3, enroque de las negras, C3, dando la casilla de escape. Y tras el D5 de las negras, Marshall acepta E por D5. Y ahí es todas las variantes que encontráis del ataque Marshall. Esta es la pequeña reseña que de Frank James Marshall ha hecho Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Bueno, y con esto terminamos el programa número 32. Esto ha sido nuestra pequeña emisión hoy, echando mucho de menos a David, pero deseándole toda la fuerza del mundo en este Campeonato de España, la 11 que está disputando. Acordaros, disfrutar del ajedrez, jugar todo lo que podáis, y esperemos vernos de aquí a una semana en el que será nuestro programa número 33. Hasta la próxima y buenas noches.